que pasó todo lo que podía pasar y más. ¡Qué añito del Bicentenario! ¿Cómo arrancamos este año? ¿Se acuerda? Yo arrancamos en pleno Bicentenario, ¿eh? Y esta música, por algo esta música, ¿no? Porque es un año... yo pensaba ayer, ¿no? Este programa, el último del año, ¿qué vamos a valorar, ¿no? ¿Qué queremos recuperar de este año? Quiero recuperar los vínculos. Creo que es un año que apostamos a los vínculos, ¿no? A los vínculos entre las personas, a recuperar esto, ¿no? La gente que como... Este año apostamos... Muchas entrevistas hicimos este año, Chua, ¿eh? Sí, creo que por eso apostamos a los vínculos, a recuperar la gente que no, digamos, ¿no? La gente que no te jode, la gente que no te aburre, la gente que abre camino, la gente que te abre la cabeza y que te muestra que hay otros universos, ¿no es cierto? Esa gente, apostamos a los vínculos entre las personas. El año pasado, me acuerdo, recuperamos un poco la palabra de la literatura, hicimos mucho radioteatro, ¿no? Y este año ahondamos más en las personas, ¿eh? Ahondamos en las personas, en la palabra, ¿eh? El sentido de la palabra, ¿no? Lo que era la palabra en unas épocas, y estamos tratando de recuperar ese sentido, ¿no? Hicimos muchas charlas, muchas entrevistas. En pleno centenario hablamos con Galeano. Con Galeano, hoy como estoy, con Galazo. Mis ganas de hablar con Galeano. Esas son las ganas. Esa es la entrevista pendiente. Claro, eso fue una exabrupta. Es las ganas de hablar con Galeano. Hablamos con Galazo, ¿eh? Arrancamos con la entrevista con Galazo en pleno Bicentenario. Seguimos con Sasturain. Nos dimos el gusto de hablar el día del arranque del Mundial con don Juan Sasturain. El segundo, sí. Hablamos con don Juan Sasturain, que lo tuvimos el otro día acá en Moreno, ya vamos a contar. Este año lo hemos gastado a Sasturain, le cuento. Lo hemos gastado y lo vamos a seguir trayendo a Moreno. Así que no se va a ir mal acá. ¿Cuántas charlas, no? ¿Cuántas entrevistas que hicimos este año? Nos dimos el gusto de hablar de con Hugo Montero. Recuperamos un poco el sentido de esas entrevistas que hacía Polo, el buscador. Ese es un poco el sentido que queremos darle, ¿no? A esto del periodismo, ¿no es cierto? De ahondar en las personas, en sus sentires, en sus pesares, en por qué vivimos, ¿no? Y qué buscamos, ¿no es cierto? Y eso es un poco el sentido que le fuimos dando a este año, ¿no? Acá en Boca que Vuela, con ustedes. Charlamos también con don César Mota, que es un descubrimiento que hice ahí en la Feria Libre Independiente, ¿eh? Don César, preso en la Guerra Civil Española, ¿eh? Qué historia la de César Mota, ¿eh? Qué lindo, este año me gustó, Ochoa, ¿eh? Usted me vino acompañando todo el año acá, ¿eh? Sí, la Zulpi, que está en la casa, ¿está escuchando, Zulpi? Anda, ¿no anda escuchando? Ah, está cansado, pues viene laburando como loca este año la Zulpi, ha laburado como loca acá, ¿eh? Me la tienen gastada la Zulpi, ya le cuento. El otro día se apareció en mi casa la Zulpi, tomamos mate, hasta hablamos a lengua partida, le cuento. Nos contamos la vida, ¿eh? Vio fotos prohibidas. Voy a escribir mi biografía no autorizada. ¿Qué año es este? Un año interesante, le diría que está terminando bien, en algunos aspectos, en otros no. Bueno, no se puede, no arregla todo. Ya fue un año tan jodido que arreglar todo sería medio difícil. No nos da el tiempo, queda un mes nomás. Pero bueno, y después fuimos ahondando vínculos acá con la gente nuestra, ¿no? Que por eso leía esto de Galeano, ahora sí, Galeano. De nuestra gente, ¿no? Gente que alumbra, gente que te enciende, gente que te acompaña, como han sido todos estos amigos de la Feria del Libro de Moreno, ¿no? Una interesante. Hemos laburado tanto este mes, Ochoa, hemos hecho tanta cosa estos últimos dos meses. Le quiero mandar un beso grande a Patricia Iglesias, Patricia de los Nogales, con la que hemos trabajado mucho, que nos hemos sumado ahí un poco al trabajo en la Feria del Libro. Los amigos que hoy van a venir, Gregorio Calmejana, Iván Franco, profesores de dibujo, talleristas, que han participado en la Feria del Libro y que me han acompañado, se han sumado a estas jornadas que realizamos en la Escuela Media 2, la Semana de la Historieta. Este, también ha colaborado, también hemos traído este año a Laura Ponce, que le mandamos un gran abrazo, ¿eh? Es también nuestra, acá de Moreno, y tiene una excelente revista, la revista Próxima de Ciencia Ficción, que también participó en las jornadas de historieta junto con Salvador Sanz, que hoy le vamos a charlar con él, ¿eh? La sorpresita que teníamos guardada, hoy vamos a hacer una nota a Salvador Sanz, ¿eh? Este autor de Nocturno y de Ángela de la Morte, ¿eh? Dibujante de la revista Fierro, que participó de estas jornadas que hicimos en la Escuela Media 2, y que hoy le vamos a estar haciendo una nota a las 10 de la mañana para que no se la pierdan, ¿eh? Un capo el muchachito este, ¿eh? Sí, sí, sí. Este... Y sí, esta gente buena, gente que no, por suerte hay mucha gente que no, Ochoa, ¿eh? Hay gente que no te jode, gente que no aburre, gente que te ayuda a bien vivir y no a, a bien morir, ¿eh? Y de esa gente, de toda esa gente la que nos hemos estado nutriendo este año, Ochoa, ¿eh? Con mucha gente linda, ¿eh? Este, con todos los amigos acá de F. Moreno que hemos festejado, hemos bailado hasta romper los pies. ¡Qué fiesta, Ochoa! No tuve nunca oportunidad de comentar la fiesta acá. Hemos hecho un juramento de mosqueteros. Hemos hecho un juramento de mosqueteros. No se habla de la fiesta. Lo que pasó en la fiesta, ¿qué de la fiesta? ¡Qué fiesta, Ochoa! No me Y así, así, así, así, vamos con este gente que no. Y estamos acá, ¿no? Recuperando los vínculos, dijimos en este año que hemos apostado eso, a recuperar los vínculos entre las personas, la palabra. Y de eso se trató este año, ¿no? Ay, ha llegado un amigazo que recién estábamos hablando, ¿no? Ha llegado acá don el amigo Gregorio Calmejane, se ha hecho presente. Buenos días, Gregorio Calmejane, ahí está. Este va a venir ahora a charlar. Uno de las tantas personas, los tantos amigos que hemos estrechado vínculo este año lindo en vínculos, ¿eh? Porque un año jodido, terrible fue, pero hemos apuntado a recuperar los vínculos entre las personas y hemos ganado en eso, ¿eh? Hemos ganado seguro. Este, y bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? De lo que fue este año y lo que fue el Boca que Vuela de este año. Y dejemos la fiesta. No quiero hablar de la fiesta, yo. Pero qué fiesta. Fiestón. Fiestón en los cuatro de FM Moreno. Para no olvidar, le digo. Hasta pasó el rastrillo. Eso me mató, ¿eh? Estuvo bueno. Se fueron armando las bandas en el momento, surgieron, ¿eh? Se armaron, se prestaban las guitarras, se acompañaban. Uno le tocaba el bombo al otro. Estuvo genial eso. Eso pasa en la fiesta de FM Moreno nomás. Que swing todos, ¿eh? Mucho swing. Colorado, ¿eh? Con unas... Hemos dicho, ¿cómo terminamos el año? Ah, vamos a terminarlo. Hagamos una jornadita, una charlita. Flor de movida armamos, señores. Flor de movida. Porque cuando hacemos las cosas, ¿las hacemos así o no las hacemos? ¡Qué charlita! Movida y todo. ¿No es cierto, Calmejane? Para hacer las cosas, ¿las hacemos así o no las hacemos? Una charlita que se suspendió hace un mes, dado el fallecimiento de nuestro señor Kirchner. Este, y la hemos vuelto a hacer en la Escuela Media 2. Semana de la Historieta de la Escuela Media 2. Un abrazo a toda la gente de la Media 2. Santo total, Sergio Sánchez, este, que le fue cambiando la cara a lo largo de la semana, ¿eh? Cuando vio los paneles de la muestra de Fierro, dijo, ¿qué hacemos con esto? Dijo Sergio Sánchez. Y el otro día estaba radiante, contento. Hasta me ayudó a subirlo al camión. Claro, y sí. Patricia tiene las fotos. Estas son las fotos, dice vos y Sergio subiendo los paneles. Eso va a quedar también en la historia, ¿eh? La muestra de Fierro, la Semana de la Historieta en la Escuela Media 2, toda una movida

Sí, claro, el IPI Uropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipi Bropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipi Bropos, Yoli 2656, Moreno. Y acá seguimos en Boca que Vuela, en este, el último programa del año. Nos puede llamar al 4666559 o nos manda mensaje al 1561540359. Voy a tener una consigna, Ochoa. Vamos a sortear un libro. Sí, vamos a sortear un libro de historieta, porque hoy viene la movida. Sí, vamos a sortear un libro, Los viajes de Marco Polo, dibujado por Quique Alcatena. Una joyita, ¿eh? ¿Y sabe cuál es la consigna? La consigna la tira Bradbury, ¿eh? Mira cómo estoy hoy. Toma pa' vos. ¿Qué te pensaste? En este libro Fahrenheit, donde apostaban a que las personas no pudiéramos pensar más por nuestra cuenta, ¿no es cierto? Eso es lo que apuntaba Fahrenheit, con la quema total de los libros, ¿no? Que quemando los libros se apuntaban a que no pudiéramos viajar, ni volar, ni soñar, ni pensar nunca más. Pero se dio vuelta la cosa, ¿no? Y estuvieron los señores que decidieron mantener los libros, acordándoselos de memoria, ¿no? Era la manera, ¿no?, de preservar la literatura y la imaginación, recordando cada uno un libro, ¿no?, para el futuro, para el porvenir, ¿no?, para transmitirlo. Y entonces acá nos propone Bradbury, dice, me permito sugerir a cualquiera que lea esta introducción, esta versión de historieta adaptada por Tim Hamilton, que es una genialidad, que editó De la Flor hace poquito. Y dice Bradbury, me permito sugerir que cualquiera que lea esta introducción se tome su tiempo para elegir el libro que más les gustaría memorizar y proteger de censores y bomberos. Y no solo nombren el libro, sino den las razones por las cuales podrían querer memorizarlo. Me gustó esta consigna, ¿eh? Así que ya me piensan, ¿eh? ¿Qué libro memorizarían? ¿Qué libro guardarían en su memoria para un futuro, para protegerlo, para preservarlo, para contarle a sus nietos, a sus hijos? ¿Cuál libro guardarían? Y en su memoria. Y nos llaman al 4666559 o al 1561540359. Nos dejan su nombre, sus últimos números de documento y vamos a sortear Los viajes de Marco Polo, dibujado por Quique Alcatena. Así que hoy para este último día de Boca que Vuela. ¿Cómo le va a Gregorio Calmejane? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Contento? Contento, sí. ¿Qué semanita tuvimos, Gregorio? Y bueno, la semana pasada sí, bastante movida y bueno, con las repercusiones acerca, bueno, de la visita que tuvimos en la Escuela Media 2. En la escuela, qué movida bárbara. Realmente estoy muy contenta porque se fueron sumando, te sumaste vos, se sumó Iván, se sumó Laura, se sumó un montón de gente en la escuela. Todos a esta semana la historieta, que bueno, arrancamos con la presentación con Julio Azamor, con la película Imaginadores, con tu taller de caricatura, que de un nivel extraordinario, te diría, los pibes, fue fantástico, fantástico el nivel de los chicos del taller de caricatura. Sí, la verdad que tuvo mucha participación y bueno, lo bueno que se prendieron y bueno, llenamos el aula, el Zoom. Impresionante. Impresionante. Muchos chicos de distintos, sí, de distintos lados, de distintas escuelas, que incluso, además de la media 2, vinieron otros. Vinieron de otras escuelas, sí. Eso fue lo bueno, participó gente de varias escuelas en las jornadas. Estuvo bueno y aparte, además, el nivel que también ya con el que venían muchos chicos, ¿no? Unos dibujos realmente... Muy buenos, pero realmente el taller... Uno descubre, digamos, el talento y además, bueno, que se necesita justamente este tipo por ahí de talleres, ¿no? Particularmente, así como otros talleres, los chicos tienen inquietudes, ¿no? Eso está bueno. Está muy bueno, pero, o sea, fue en general... Yo decía, cuando apostamos con Sergio Sánchez a esta movida, ¿no? A ofrecerle a los chicos otras posibilidades, ¿no? Claro. Otros caminos, y creo que se han respondido de una manera excelente. Se anotaban voluntariamente en los talleres. O sea, no es que el director llevaba a los pibes, toma, te mando dos salones y te completo el... No, se anotaban ellos para participar en los talleres de historieta y caricatura. Cuando vino Salvador Sanz, que hoy le vamos a hacer una nota a Salvador. Llamamos a las 10, sí, lo vamos a llamar. Sí, además, bueno, con la participación de Salvador, que fue un taller también de excelencia, y bueno, con lo que dibuja Salvador Sanz. O sea, nosotros hicimos de alumnos ese día. Sí, todos participamos ahí de su taller. Después vino también Cristian Mallea, de la productora de Morón, también un nivel excelente, todo el trabajo que tiene realmente. Y cerramos, bueno, con Sasturain en el sábado, con mucha participación, una gran participación de gente fuera de la escuela. Bueno, sí, lo que mueve Sasturain... Además con la humildad con la que, sí, que Juan siempre viene a Moreno y la verdad que se abrió, firmó libros, se sacó fotos, los chicos la verdad que estuvieron contentos. Bueno, muchos lo conocen obviamente por la televisión, pero sí. La charla también fue amena, las preguntas de la participación también fue importante, fue interesante. Y bueno, me parece que fue algo positivo, algo que va a dejar un dejo de nuevas expectativas para poder realizarlas el año que viene, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Yo creo que un poco la conclusión que podríamos ir sacando, ¿no? Me arriesgo a ir sacando una conclusión de todo esto, a apuntar a más, ¿no? Sí, a mí me parece que siempre este tipo de movidas, esto que te escuchaba decir recién, ¿no? De crear lazos a partir de este tipo de movidas, de iniciativas, como fue la Feria del Libro, como fue también estas charlas. Lo bueno es que la gente comienza a juntarse y decir, podemos hacer tal cosa o podemos proponer tal otra para el año que viene o para otro momento. O sea que me parece que eso es bueno. Es bárbaro, yo creo que surgieron, yo quise empezar así este programa hoy, ¿no? Que es el último del ciclo del año, rescatando los vínculos, ¿no? Rescatando todo, los vínculos entre las personas, que creo que es lo más valioso, ¿no es cierto? De rescatar de este año complicado que fue, pero apuntar cómo todas estas movidas van aunando, ¿no es cierto? Y buscando objetivos comunes, creo que es lo más importante. Y de ya sea de la Feria del Libro, de esta, nos fuimos juntando todos nosotros, por ejemplo, que para mí fue genial. Seguro, sí, para mí también, porque bueno, esto de también cruzarnos con otras personas que hacen otro tipo de actividades, otro tipo de talleres, eso también mueve a uno a que no está solo, ¿no? Porque a veces uno queda en una burbuja, encerrado, dice que puedo hacer, y el tema es juntarse y bueno, comienzan a salir las cosas y salen sí. Bien. Salen bien, a veces, sin programarlo tanto, espontáneamente salen. ¿Y por qué esto fue saliendo así realmente? Lo que originalmente era una charla, bueno, Juan me dijo, te mando la muestra, bueno, se suspendió de entrada, después se armó de vuelta, lo armamos a la escuela, se fue sumando gente, y armamos una jornada de esa, digamos. Totalmente, sí. Fue bárbaro, yo estoy muy contenta. Y trabajamos como negro, digamos, ¿no? En laburo loco, pero bueno, recién terminamos este miércoles llevar la muestra a Capital, o sea... Sí, por ahí lo que hay que recalcar también es que la muestra que estuvo durante toda una semana, sí, en la media 2, con las tapas de fierro, excelente, las últimas, la de la última temporada y sí, las viejas, ¿no? La primera etapa de fierro. La primera, sí, etapa de fierro, a donde, bueno, las tapas excelentes, como siempre, y los chicos pudieron ver y comparar también las distintas etapas de fierro. Y eso lo fueron recorriendo durante toda la semana. Incluso, bueno, se colgó una de las tapas haciendo la publicidad de la charla en Facebook, y bueno, Facebook la censuró, digamos. Una de las tapas de fierro la censuró. Sí. O sea, ¿cuántas cosas se pueden censurar antes que una tapa de fierro, no? O sea, varios programas de televisión, por ejemplo. Totalmente, pero bueno, eso habla también de la falta de cultura y del conocimiento justamente de mucha gente que maneja los medios, ¿no? Así que por eso también insto a tratar de que desaparezca Clarín y TN y Canal 13, porque... Ellos no tienen censura. No, y son... Y además mienten constantemente, bueno. Y llenan la cabeza de mierda hablando mal y pronto. Y sí. Vamos a poner palabras a su justa medida. Y claro, que es así, digamos, ¿no? Ahí no hay censura. Y vos me contaste que tuviste una experiencia muy linda. Vos te viniste con los pibes a la charla de Juan, con los pibes de tu taller. Claro, yo el sábado pasado, nosotros, bueno, damos un taller de cómics allá en Merlo. Siempre vamos con un amigo que ahí me está esperando. De teatro, mi amigo Tato De Lucci, nos vamos hasta allá, hasta Merlo, pero bueno, le dije que este sábado no podía porque íbamos a venir a dar, de alguna manera, la charla la íbamos a hacer acá en la media 2, y bueno, que yo no iba a dar la charla, sino que la iba a dar en reemplazo mío, Sasturani, así que los pies se vinieron recontentos y bueno. La actitud de ellos, ¿qué conclusión les gustó? O sea, ¿cómo? Totalmente, sí, ellos estaban entusiasmados. Primero porque ya se lo había anunciado que iba a venir Sasturain y la charla la íbamos a hacer acá, y por lo menos el taller de cómics. Y no solamente se pusieron en contacto con otros chicos de otros talleres, de otras escuelas, sino también tuvieron la posibilidad de escuchar y ver en persona a Sasturain, que muchos que de ellos que de alguna manera conviven con el cómic, lo conocen obviamente, y bueno, fue un placer y me parece que es satisfactorio para los chicos haberlo conocido y haberlo escuchado, ¿no? Fue buena, en serio, la charla, habló como una hora y pico, estuvo hablando sobre la historia de la historieta, habló de la historia de la historieta, estuvo sensacional, y venía sin dormir prácticamente, venía de Casilda, había llegado a la madrugada de Casilda, de una charla en otra escuela. Claro. Sí, me dijo, voy, deme un poquito, un ratito para bañarme y se tome, claro, y desayunar, me dijo. Eso llegó alrededor de las 11, venía de otra charla casi sin dormir, el hombre. No, y además, bueno, la forma en que participaban los chicos, de distintas maneras, tratando de interiorizarse, conocer, averiguar, sacarse dudas, eso es lo interesante, ¿no? Estuvo muy verde, muy abierto a responder todas las inquietudes, realmente estuvo bárbaro. Estuvo bárbaro y me gustó mucho la participación de los chicos. Por eso te preguntaba, pues, viniste con todos tus pibes a la charla, estuvo bueno eso, y fueron a ver la muestra y me encantó, o sea, la gente, no todos fueron, y no, o sea, los paneles grandes, esos gigantes, estaban geniales, o sea, eran una... Son originales. Paneles grandes de madera, bueno, le contamos a la gente, paneles grandes de madera. Pesadísimos, muy pesados. Donde estaban dibujados por los distintos dibujantes de fierro, con cada uno de los personajes que ellos... realiza, ¿no? Y aparte era un homenaje por el bicentenario, los habían hecho en vivo estos paneles en el Palais de Glass, un homenaje a los personajes clásicos de historieta. Por eso veíamos, por ejemplo, a Mafalda, o sea, cada uno de los personajes clásicos, y, o sea, interpretados por los personajes actuales de fierro, ¿no? Una mezcla de personajes, están los clásicos con los actuales. Sí, y interpretaciones propias de ellos eran, ¿no? Muy bueno está. Sí, sacamos una foto, así que esa después la vamos a subir, vamos a decir a Iván que los cuelgue en Facebook, así se lo pueden ver algunos que quieran pasar por la muestra de alguna manera, ya que no pudieron estar, porque muchos se enteraron de la charla de Sasturain después, ¿no? Obviamente por esto de lo que es también los... por ahí la difusión no pudo llegar a todos y bueno... nos manejamos como pudimos, digamos, obvio, ¿no? Obvio. Pero, o sea, apuntamos, fue una movida general que nos manejamos sobre todo con desde los medios, desde la radio y a las escuelas. Si llegamos a las escuelas, la intención era apuntar a las escuelas. Quisimos llegar a los pibes, ofrecer esta posibilidad a los pibes de participación, de expresión, Creo que, bueno, se logró de una manera increíble. Totalmente. Sergio tenía miedo de entrar, son originales, le dice, lo van a arruinar, lo van a romper. La cara patética que entró, como loco estaba. Pero no le hicieron nada. Yo dije, no le van a hacer nada, Sergio. Porque la actitud de los chicos cuando vio las cosas... Tuvo casi dos semanas y ¿sí? No tuvo ningún rayón. Nada, absolutamente nada. Un respeto absoluto, una alegría. Es que es así, o sea... Los pibes están acostumbrados a que los desvaloricen, a que nadie apueste nada por ellos, a que son todos vagos, que no hacen esto. Cuando vos abrís un camino y ofrecés una posibilidad buena, digamos, para los chicos, los pibes responden. Claro, sí, seguro. Yo como docente también lo veo. Vos lo ves en eso con tus chicos. Sí. Así que, bueno, un poco la conclusión mía es esa, ¿no? Apostamos a los pibes y ganamos, digamos, y creo que da para más, y el año que viene, o sea, nos hemos vinculado con mucha gente y no nos vamos a quedar, o sea, nos vamos a meter en otra más grande. Seguro. Ahí llegó Iván y se ríe. ¿Vos te quedas un ratito más o ya te tenés que ir? Yo ya me estoy yendo, tengo justamente el taller de cómics, así que me están esperando. No sé, decinos un poco tu conclusión de esto y... No, lo que te decía recién, Sonia, que me parece que fue una movida muy interesante, muy participativa, y bueno, esto de crear vínculos nos da la posibilidad de que podamos llegar a seguir realizando proyectos culturales que tengan que ver también con el arte y el cómics y el teatro y la música, todo lo que pueda llegar acompañado de las expectativas que por ahí nosotros vemos. Desde los chicos, desde la gente que quiere participar, obviamente le abrimos las puertas, porque en todo momento vos cuando me propusiste esto, yo la verdad que en este momento me prendí, no, la verdad me encantó la idea, y bueno, lo bueno es animarse y venir, ¿no? Porque... Exacto, y vamos por más. Dale, ¿sí? No nos vamos a andar chicando. Gracias, Gregorio. Gracias, Sonia, y bueno, gracias por colaborar y por sumarte, y bueno, vamos a seguir laburando. Y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí vamos, Ochoa, con la tanda y seguimos, ¿eh? Ahí lo tenemos Iván Franco, con el que vamos a seguir charlando de esto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El gobierno está llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Avanzar en la pluralidad de voces, avanzar en la defensa. Forma participativa de los jóvenes, me la parece... De Divit, estamos hablando de Hell Division, de su tema... FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante.

mantenerlo, ¿no? Para conservarlo para el futuro, para sus hijos, para los demás, para todos, ¿no? Para seguir soñando. De eso se trata. Nos llaman y nos dicen, ¿cuál libro rescatarían ustedes, se memorizarían? ¿Eh? ¿Cuál? Nos llaman al 466-6559 o al 1561-5403-59. Nos mandan un mensajito y se pueden ganar, ¿saben qué? Vamos a sortear hoy el libro secreto Marco Polo, dibujado por Enrique Alcatena. ¿Qué? ¿Vio? ¿Qué tal esa? ¿Le gustó? Mira, que no, se me cae la baba. Está por llamar. ¿Cómo dibuja ese tipo, eh? Sí, es un monstruo como dibuja Enrique Alcatena, una barbaridad. Y acá está, anda por acá cerca también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, vive por acá. Así que, ¿cómo le va, Iván? ¿Contento? Bien, la verdad que re chocho después de la semana de la historieta que tuvimos, me sentía en mi salsa yo. Estaba contento, ¿eh? Sí, no sé si te habrás dado cuenta, cuando estábamos en la feria del libro, yo hinchaba, molestaba, estaba ahí en mi rincón, ¿viste? Tratando se de que la historieta... Se puso ahí con su puesto de historieta y no lo movió nadie, sí, de ahí, ¿eh? La idea era esa, o sea... Yo cuando hablé con la gente de la Feria del Libro, yo digo, bueno, yo aporto, pero desde el lado de la historieta. Y en todo momento siempre luchaba. Bueno, cuando tuve toda una semana de la historieta, no sé, ya me sentía... Ya decía, ¡ay! Ya estaba, me sentía realizado. Y vamos por más. Sí, no nos vamos a quedar acá. No, seguro. Nos gusta cansarnos, cargar con paneles, no, llevar camiones. No, vio al final, genial. Eso se la perdió. No, sí, me lo arriba el camión municipal llevando los paneles a Capital. Vamos a hacer tapa de página 12. Y bueno, si tienen las fotos. Vamos a la próxima etapa de página 12, va a ser nosotros llegando a Capital con los paneles. A página 12, ahí donde nos llevamos de vuelta. Qué bueno, estaría buenísimo. La movida cultural de Moreno. El camioncito de la Muni. Llevando, que agradecemos desde ya, ¿no? La posibilidad de llevar las cosas a Capital. Somos agradecidos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. O sea, muy bien. Pero contenta, muy contenta. Realmente, qué semana, Iván, qué participación de los chicos, ¿no? Tuviste un taller, Iván, el taller de historieta, por la tarde, el martes. Claro. Estuvo excelente. Y yo les di más o menos una introducción a lo que es el género, una introducción al dibujo, muy básica, como para que ellos tengan algunas herramientas, como decir... Bueno, ya con esto puedo empezar a hacer algo. Así que bueno, esa era la idea. Y yo creo que la respuesta fue excelente, digamos. Sí, no, muy buena. La verdad que me gustaron los laburos que hicieron los chicos, que después presentaron, me gustó la participación de ellos, la convocatoria. La verdad que me dejó sorprendido. Fue muy buena. Se lleva Villalba devolvió los trabajos. Ah, está bien. Se sí. llevó trabajos que llevó no eran ya? De él. Sí. Ah. Aprovechamos el aire. Devolver los trabajos. Villalba es un viejo amigo. Ya es un amigazo, Villalba. Le vamos a reclamar entonces lo que se llevó. Se llevó los trabajos de cultura y se llevó todo, Villalba. Ah, ya que está. Y bueno, ya que está de paso. Un abrazo, Villalba, te queremos. Sí, te queremos, Dani. Aguante el taller, que dentro de todo, o sea... Excelente, estuvieron todos los pibes del taller municipal participando de... Estuvieron todos los días, participaron de todas las jornadas. Un taller de nivel de excelencia, por realmente. Eso te digo, realmente Daniel tiene un taller de excelencia en la municipalidad, vamos a rescatarlo, pues sinceramente es excelente. El nivel de los chicos es impresionante. Ganaron el Tobar. Sí, ganó, Gabriel, Gabriel Tobar. Sí. Ganó el torneo juvenil bonaerense, o sea, una mención especial. Él no, el hermano, ahora no me acuerdo el nombre, pero él es el que ganó el primer premio con nosotros en la Feria del Libro. Sí. Y el hermano es el que viajó allá, ¿cómo se llama? A Mar del Plata. Con Arte Joven. Sí, ganaron la mención. Que uh-huh. el primer año que se incorpora a los torneos juveniles bonaerense, historieta. Toda una gran participación provincial y bueno... realmente excelente. Y todos los pibes del taller municipal expusieron sus trabajos. Y lo decía Sanz y Mayea, que vieron los trabajos de los chicos, realmente de un importante nivel, ¿no? Se sorprendieron, decía Sanz, 14 años tienen de pibes, decía, ¿no? Es que acá, mira, te voy a explicar cómo es, o sea, vos lo sabrás también. acá hay mucho arte, pero mucho arte potencial y que no tiene su espacio. Así que bueno, acá en el taller de cultura los chicos vienen y despliegan todo lo que ya realmente saben. Mucho no es lo que aprenden, Dani los guía, los orienta más que nada, como yo estaba el año pasado, pero hay muchos que ya vienen con tanto arte adentro que lo único que hacen es largar todo. Tiene una gran creatividad, o sea, los pibes. Sí, no, pero es un talento bárbaro. Por eso yo creo que estos espacios, nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Porque si no, no vamos a venir acá a hablar de la cultura para todos, ¿no? Hay que hacerla, hay que abrir camino, hay que generar espacios, que eso es de eso se trata, ¿no? Si no, no sirve, ¿no? Obvio, totalmente. Si no, no sirve, digamos, ¿no? El tema es generar espacios como este y otros que podamos hacer en el futuro, donde los pibes puedan expresarse, digamos, ¿no? Y puedan mostrar lo que saben y puedan mostrar que realmente son talentosos y creativos como realmente lo son. Es sorprendente la capacidad que tienen estos chicos. Y estuvieron participando en todas las jornadas. Porque en sí estos chicos tienen mucho, mucho adentro. O sea, y hay muchos que son autodidactas. Empezaron probando, jugando con el dibujo. Para realmente aprender a dibujar hay que empezar a jugar con el dibujo. Uno tiene que jugar con siluetas, formas, con las formas más simples primero. A veces algunos, bueno, ya empiezan con lo más complicado y bueno, van aprendiendo al revés. O sea, no hay una técnica que te diga así, vos tenés que hacer así. Hay guías, como yo cuando, por ejemplo, di la charla, hay muchos, más que nada los yankees, que son bastante más tecnicistas que nosotros, tienen técnicas, tienen cosas que, bueno, que han hecho a los grandes, ¿no? En realidad serían como si fueran atajos, porque uno obviamente con autodidaxia le toma mucho más tiempo llegar a una técnica que tal vez otro ya lo resolvió y te lo puede brindar un poco más fácil, nada más, pero en realidad todos somos capaces de poder hacer muchas cosas. Y sí, o sea, vos ves los pibes, les das papel y lápiz a los pibes que son chiquitos y se desarrollan ahí ese innato, digamos, ¿no? Claro. Les sale la creatividad con ellos. O sea, el dibujo es la forma más primitiva de expresión, ¿no? Hasta antes de la escritura, inclusive. Y claro, la historieta era una manera, o sea, la sucesión de imágenes de expresar cada pueblo, digamos, sus tradiciones, ¿no? Era una manera, en las paredes, en esas pinturas, claro, rupestres. Claro, viste, desde las pinturas rupestres que ya la gente, aunque sea contando cacerías o momentos clave que hayan quedado como en el imaginario colectivo de esa época, ellos veían eso, entonces lo graficaban. Y hasta antes, inclusive fue predecesora de la palabra escrita, sí. O sea, de la escritura, del dibujo. Sí. Por eso es tan importante en el ser humano. A veces, hoy en día como que se relega un poco, pero el dibujo es la forma misma de la expresión del hombre, ¿sí? O sea, habrá algunos que lo hagan más. También antiguamente, bueno, se relacionaba más que nada al clero, a lo religioso, mucho antes. O sea, ya los primeros chamanes eran los que graficaban, las cacerías eran los que contaban, los que se comenzaban, bueno, a dejar una huella, ¿no? Y después de ahí, bueno, más adelante, también mucho que ver con, por ejemplo, fíjate, cualquier cultura antigua, por más distanciada que haya estado, siempre, por ejemplo, fíjate los egipcios, cómo dibujaban los egipcios, claro, cómo los mayas. Ilustraban y acompañaban sus gráficos, ¿no? Sus letras, su forma de expresión. Claro, digamos, y bueno, ¿no? Y sus primeras letras habían empezado a hacer primero dibujos. Algunos dibujos, exactamente. Claro. Sí. Así que por eso es tan importante el dibujo en la vida del hombre. Y es tan importante que se utilice la historieta como medio educativo, ¿no? Tal cual. Eso es un poco lo que tenemos que apuntar, ¿no es cierto? O sea, no solo la lectura, sino utilizar la historieta como para que los pibes expresen dentro de la escuela, ¿no es cierto? A través de crear historieta distintos aspectos, ¿no? Exactamente, porque en realidad los chicos, hay muchos contenidos, muchas veces los docentes nos replanteamos, hay muchos contenidos que son aburridos y tediosos para ellos. Por más que sean interesantes los contenidos, hay que encontrarles la vuelta como para que llegue y sea interesante para ellos. Muchos docentes utilizan a veces esta historieta, ¿sí? Algunas de Mafalda, algunas otras, qué sé yo, que hablen sobre un tema específico y que lo hagan reflexionar al chico además del texto, ¿no? Entonces el chico lee el texto, o sea, bastante aburrido para ellos, pero cuando ven la historieta les causa gracia, les causa afinidad, entonces tal vez terminan entendiendo más el tema por esa viñeta o esas línea de viñetas que en realidad en todo el texto, y pasa, o sea, los chicos responden mucho al dibujo. Yo, por ejemplo, doy construcción de ciudadanía, y en esa materia hay muchos temas que tienen bastante contenido, por ejemplo, derechos humanos, muchos temas que son interesantes, pero los chicos, obviamente, como lo ven algo, no sé, mucho texto, entonces ellos dicen, no, es mucho, o sea, ven ya la cantidad y como que no les da ganas de leer. Entonces yo a veces juego con ellos, jugamos, a veces me pongo en el pizarrón, me pongo a dibujar algo y ahí se copan, entonces ahí se enganchan, ¿no? Obviamente, bueno, o sea, a mí porque me gusta hacerlo, y me sale. Pero los chicos, impulsando eso, hay chicos que no se animan y se empiezan a animar a dibujar y a hacer cosas. Y después de un texto, una reflexión, algunos son grandes ya, de ponerle de primero a tercer año de SB. Pero claro, como que dicen, no, yo soy grande, como para ponerme a hacer dibujitos, eso lo hacen en la primaria. Pero no, yo le digo, hacete, si te animás, hacete uno. Y grafican y lo ven con una perspectiva diferente y les gusta. Y ahí ya se enganchan ya con el tema. Claro, aparte llevan ellos mismos, inventan su propia historieta sobre los temas que están estudiando, por ejemplo. Claro, o historieta, o un dibujo libre, o lo que sea. Ellos ya expresaron lo que sentían y es algo muy groso. Algunos chicos me preguntan, profe, ¿pero usted no es de plástica? En realidad quise hacerlo al de plástica, pero yo terminé el secundario en el 2001 y fue difícil esa época como para seguir el profesorado de plástica. Primero, bueno, el que yo conozco ahí en Luján, y otro que, bueno, también los materiales son caros. El tema es buscar formas, ¿no?, de expresión para chicos. También se puede utilizar el teatro, por ejemplo. Totalmente. Como teatralizar un periodo de la historia. Por ejemplo, nosotros lo hacíamos eso en la escuela. Pero también se puede llevar a la historieta. Yo creo que es genial. O sea, la historieta te permite, eso lo decía Sanz, lo vamos a volver a hablar con Sanz ahora en un ratito, lo vamos a estar llamando, cómo él crea a partir del dibujo, ¿no? O sea, se expresa con dibujo y se expresa con palabras. Se expresa con dibujo y se expresa con palabras. Se va buscando la historia de distintas maneras. Eso es lo que permite la historieta. Sí, no. Vos la historieta la lees con las imágenes y la lees con el texto. Tenés dos formas de comunicarte a través de la historieta. Claro, claro, tal cual. O sea, es algo. ¿La seguís con los dibujos o lees el texto? Podés leerla de dos formas distintas. Bueno, al principio la gente que no sabía, porque en realidad la historieta, lo que también me gusta a mí, es que fue un arte también siempre de la clase obrera, de la clase más baja, de la gente, bueno, o sea, que no tenía los medios de llegar a un museo. O sea, la historieta es algo popular. Entonces muchas personas que no sabían leer, sí, se interesaban en los dibujitos de la historieta y entendían el chiste y les daba gracia sin tener que leer a veces hasta los globos, ¿no? Eso es algo bueno que también habíamos hablado cuando vino Sasturain y me dio la razón. O sea, la historieta es algo nuestro, es algo, y cuando yo pienso, ¿no?, que cuando él se lo llama para decir, bueno, representemos, o sea, el bicentenario, representemos más que nada también al pueblo, a la gente, al común de la gente, no solamente a la celdita, a los que realmente siempre han figurado en la historia oficial, y no realmente la gente que también, o sea, fue partícipe de esa historia, pero que se la tiene relegada, ¿no? Así es. Y eso fue lo que hicieron con la muestra, con la recopilación de todos los personajes, ¿no? Claro. Estaban todos ahí, ¿eh? Todos los personajes. Estaba Don Fulgencio, ¿viste? Sí, Estaban todos. Excelente esa muestra. Realmente estuvo bueno. Estuvo bueno que la historieta participara del Bicentenario, ¿no? Claro. Porque forma parte un poco del crecimiento de nuestro, ¿no? Como país, ¿no? Y fuimos buscándole el camino a través de la historieta. Es que acá, en realidad, hoy en día, bueno, muchos de los jóvenes no lo saben porque no lo vieron, yo mismo no lo sabía, que acá la época de oro de la Argentina, de la historieta en Argentina, fue algo muy groso que hizo eco en todas partes del mundo. Y muchas personas, aún ya grandes, ¿no?, recuerdan y dicen, pero ¿cómo puede ser en Argentina? Ya ha habido una movida tan grande en historieta y ahora como que esté media ahí colgada. Pero yo estoy muy contenta por lo que vi, digamos. Hay toda una generación, que es la generación de Sanz, la generación de Mallea, gente de 30 y pico de años, digamos, ¿no?, que están recuperando la historieta. Exacto. Y le están poniendo nueva sangre. Y historieta que apunta a recuperar lo nuestro, un poco que es lo que intentó Westergel en su momento, de que el Eternauta transcurriera en Argentina. Vos ves, las historietas de Sanz transcurren todas acá en la Argentina, en su barrio, digamos, ¿no? Mallea apunta a recuperar la historieta para contar la historia nuestra. Es genial. Genial. Bueno, estos muchachos, yo la verdad me quedé admirado con ellos. Porque sí, es algo que yo también digo, no, recuperemos identidad. Exactamente. Recuperemos identidad. Y bueno, yo al escuchar los comentarios de ellos, que bueno, en los 90 cuando se cayó todo, ellos seguían luchando para llevar la historieta adelante, aunque sea con los fanzines, con lo que sea. Pero o sea, que la historieta argentina todavía está presente, sobrevivió. Y sí. Y con nueva sangre, con un excelente nivel, porque realmente son de primer nivel. Sí, o sea, labura muy bien. Muy bien, muy bien. Es impresionante los trabajos de toda esta gente. Hablábamos de Brescia, ¿no? De cómo él le costó tanto imponer el arte en la historieta, ¿no? Claro. Porque él mostró que con la historieta se podía hacer arte. La hizo respetar a la historieta. La hizo respetar, abrió caminos. Y bueno, vos ves que ahora han surgido todas estas generaciones que realmente hacen arte. Porque los cuadros que de Sam, por ejemplo, de Maya, son excelentes, como de tantos otros, Alcatena. O sea, abrió caminos para que la historieta fuera de excelencia. Claro. Eso es lo que logró. Aumentó el nivel. Claro. O sea, pues vos ves ahora, vos siempre decías, mirá las publicaciones de Europa. Ahora las historietas de acá tienen el mismo nivel. Por supuesto, ya está mejor. Está mejor, o sea, los dibujantes nuestros tienen primer nivel, están a todos a primer nivel están. Exacto. Que eso es lo que logró. No se perdió eso. Claro, logró eso, Alberto Brescia, digamos. Logró poner la historieta en un primer nivel y que los dibujantes fueran de primerísimo nivel todos. Apuntar a más, ¿no? Yo creo que eso es lo que logró él, ¿no? Con todo lo que rompió la cabeza contra las paredes. En serio, ¿eh? Y ahora puso la historieta en el primer nivel, realmente. Y eso es lo que muestran un poco todos estos dibujantes que han participado. Y vamos por más, ¿no? Por ¿Iván? Supuesto, por supuesto. No nos vamos a andar chicando ahora. No, yo, donde digan historieta, ya te dije, estoy yo. Armamos el Club de la Historieta. Sí. Tarea pendiente para el año que viene. Sí, nos vamos a alargar. Eso le propusimos a toda esta gente, amiga que se sumó, lo cual venimos trabajando ya hace bastante, en irle dando forma a esto que largamos como el Club de la Historieta, como manera de juntarnos, que es lo que logramos, juntarnos todos los fanáticos. Nos juntamos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, armemos el Club de la Historieta. Claro, exacto. Sí. Le vamos a dar forma, vamos a apuntar a tener un espacio, un lugar, a tener alguna publicación y vamos por más. Chau, usted está asociado al Club de la Historieta, ¿eh? Está saliendo adelante, estuvo jodido, pobre Ochoa. Sí. ¿Qué año este? ¿Algo de música va a poner? Vamos a la tanda. A la tanda y después lo vamos a estar llamando a... Ya son las 10, ¿cómo se nos pasó la mañanita? Sí, bueno. Lo vamos a llamar a Sal, ¿le parece? Sí, vamos a charlar con él. Lo vamos a gastar al aire. Ahí está. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ANSES Moreno informa. Después de realizar innumerables gestiones, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, informa que ya se encuentran en su oficina las 8.000 libretas que todavía no recibieron aquellos titulares de la Asignación Universal que cobraron noviembre y diciembre del año 2009 del partido de Moreno, que serán repartidas en colaboración con el Correo Argentino durante todo el mes de noviembre y la primera semana de diciembre de la siguiente manera. Todos los lunes, los apellidos que comienzan con las letras A, B y C. Los días martes, las letras D, E, F y G. Los días miércoles, los apellidos que comienzan con las letras H, I, J, K y L. Los días jueves, las letras M, N, Ñ, O, P y Q. Y todos los días viernes, las letras R, S, T, V, W, X, Y y Z. Como primera medida, le solicita pasar a verificar que se encuentra su libreta en los padrones que estarán todos los días en la Plaza San Martín de 10 a 17 horas. Walter Festa, ANSES Moreno.

perdido sus colores. Y seguimos en este Boca que Vuela, hoy el último programa del ciclo, ¿eh? Y acá charlando y recuperando vínculos, como dijimos, ¿no? Así empezamos este programa, ¿no es cierto, Iván? Apostamos este año a recuperar vínculos y en eso estamos, ¿no? Y estamos hablando de estas jornadas que realizamos esta semana genial, la Semana de la Historieta en la Escuela Media 2, donde realmente nos aunamos, ¿no? Nos amuchamos con todos los amigos, apostamos a los pibes y ganamos. Sí. Y acá lo tenemos hoy, como dijimos antes, a Salvador Sanz, quien participó en estas jornadas con un taller de excelencia realmente, ¿no? Salvador Sanz trabaja actualmente en la revista Fierro, publicando Ángela de la Morte, ¿eh? También ha publicado Nocturno con Ibrea, Legión, Desfigurado, en Exabrupto. Un trabajo de excelencia el de él, ¿no es cierto? Y lo tenemos hoy acá con nosotros, charlando un ratito. ¿Cómo te va, Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de estés acá con nosotros. Realmente agradecerte tu participación en esta Semana de la Historieta, que fue genial. Bueno, gracias a ustedes. La verdad, la pasé bárbaro. Estuvo muy divertido. Estuvo muy bueno y sobre todo un taller genial de mucha participación de pibes que te digo que mataste en la media 2. Quedaron fascinados. Qué bueno. Quedaron muy contentos y lo que yo rescataba antes, realmente fueron talleres donde la participación era voluntaria, o sea, los pibes se anotaron por su cuenta en todos los talleres, ¿no? Claro. Y realmente, o sea, no era que hacíamos en la escuela, el director mandaba a los pibes, ¿no? Y no, de prepa, no, fue hemos apostado, como decíamos antes, a abrirle un nuevo camino a los chicos, ¿no? Porque creo que de eso se trata, ¿no? De crear espacios, ¿no? Totalmente, claro. Y bueno, nos gustó tu participación y queríamos que nos contaras un poco, y acá estamos con Iván Franco también, que le ha dado un taller, que estuvo el día que vos estuviste, ha dado un taller de historieta también, y claro, vamos a charlar un poco con vos, que nos cuentes un poco lo que contaste ese día, ¿no? Para que la gente sepa de tu trabajo, de cómo estamos tratando de recuperar la historieta, ¿no? Como género, como arte, como forma de expresión, y bueno, contanos un poco, ¿por qué elegiste vos la historieta como forma de expresión? ¿Cómo empezaste en esto? Y bueno, a mí siempre me gustó dibujar de chico y también me gustó narrar, contar, siempre me gustó leer, leía bastante, me gustaba muchísimo el cine, me gustaba todo lo audiovisual, y la historieta era como el camino más cercano, o el medio más cercano de contar muchísimo, ¿no? Porque la historieta te da muchísimas posibilidades, tenés la imagen, tenés el texto, ¿entendés? No estás escribiendo una novela, la estás mostrando, estás es como hacer una película casi, le falta sonido nada más, ¿no? Claro. Y tiene muchísimos recursos y siempre me pareció un género muy rico, o sea, más allá que por ahí siempre fue considerado un género menor, recién ahora se está como empezando a rescatar, mismo con actividades como esta que está generando vos o desde otros lados. Se está empezando, por lo menos siento eso, ¿no? Que se está empezando a considerar la historieta como algo más del lado cultural, un poco más, siempre fue considerado algo más para chicos, ¿no? Tiene ese prejuicio de que la historieta es para cuando alguien está creciendo, como no le da para leer el libro, le damos la historieta, ¿no? Y en realidad, viste, la historieta tiene toda esa vertiente de historieta para adultos, ¿no? Con temas complicados, son para chicos y en poco es lo que a mí me interesa, ¿no? La historieta para adultos. Encontraste, digamos, la mejor forma de expresarte a través de la historieta. Yo creo que sí, yo creo que es la más completa, porque después por ahí experimenté un poco con la animación, que es algo más cercano al cine, ¿viste? Y la verdad me gustó muchísimo, pero la animación tiene esa cosa de trabajo en equipo, ¿viste? Cuando te metes en el cine necesitas trabajar con mucha gente, alguien que te haga el sonido, gente que haga las voces, que actúen, mismo dibujar animación, necesitas un grupo de gente, no puedes hacer una película de animación vos sola porque es infernal. De hecho hice un corto de 10 minutos solo con otro flaco y no sé, creo que tardé 2 años. Pero te exige mucha elaboración, ¿no? Muchísimos dibujos. Y al involucrar tanta gente necesitas plata también, ¿viste? Necesitas pagarle a esa gente porque se convierte en un trabajo. Y la historieta tiene eso, personal, ¿no? Que uno con un tablero, un par de plumines, lápices, solito ahí podés hacer una flor de historia, ¿viste? No necesitas mucho. Sigue siendo económico hacer historieta. Es el trabajo más solitario, digamos, ¿no? Claro, tal cual. Y uno creo que puede aportar desde el lado más personal, ¿no? Justamente, como trabajas solo, no necesitas mucha... como... Se convierte en algo, digamos, muy... La palabra sería personal, creo, ¿no? Como muy, uno puede convertirse en un autor, ¿no? Decir algo desde su lugar, con poco, ¿no? Con papel, tinta y es nada lo, más. Es lo que hablábamos recién acá con Iván, estábamos un poco viendo, ¿no? Las formas que te permite la historieta, ¿no? O sea, que le das a los pibes papel y lápiz y que se expresen, ¿no? Y salen ahí cosas increíbles. Vos viste los chicos que estaban ahí, que llevaron sus trabajos, las cosas que han hecho, ¿no? No, impresionante, sí. Un poco lo que me gustó de esta actividad fue eso, que conocer un poco la movida ahí Moreno, que yo la verdad que no conocía, entonces vi a los chicos lo que hacían, bueno, conocí a Iván Franco, ahí me contó lo del taller, y eso está bueno. Realmente es impresionante la movida, y creo que un poco lo que estamos tratando con todo esto es darle un espacio, ¿no? Un lugar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, agradecer a todas las personas, o sea, que como vos, que puedan traer su experiencia y contarla a los pibes. Yo creo que eso da también estímulo, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Claro, tal cual. La idea es esa, es como incentivar a los chicos, ¿no? O sea, que no es algo imposible, ¿no? Que llegar al dibujo y a la creación es algo que está al alcance de todos, ¿no es cierto? Que quizás a veces nos quieren hacer ver como que está no es para todos eso, ¿no? No, totalmente. El límite es la imaginación, o sea, es uno mismo, ¿no? A ver qué se le ocurre, qué puede aportar, ¿no? Qué puede contar, pero no necesitas muchísimo más. Exacto. Después, bueno, claro, está, si uno quiere dedicarse a esto profesionalmente, quiere estudiar, puede ir a una escuela de bellas artes, por ahí aprender la figura humana, la perspectiva, la luz, ¿no? Un montón de recursos que van a aportar muchísimo, pero a veces para hacer una buena historieta no se necesita ni siquiera dibujar demasiado bien, ¿no? Simplemente, si la idea está buena, vamos para adelante. O sea, hay algunos grandes maestros que dicen que una historieta puede estar, digamos, si una historieta está muy bien dibujada, pero la historia no es buena, es menos interesante que una historieta mal dibujada, pero con una buena historia. Sí. Más o menos lo que... Hola, ¿cómo estás, Salvador? Aquí está Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Bien? Más o menos bien. Veníamos hablando eso con Sonia hoy. O sea, la historieta contiene mucho, y bueno, y al principio fue como el arte de la clase obrera, ¿no? Era el que podía leer historieta o sin saber leer ni siquiera, a ver un poco los dibujos y más o menos ver cómo era la historia. Y obviamente, o sea, tiene mucho que ver todo en la historieta. Es un arte muy popular. Es una manera, o sea, podés leer, de lo que decíamos, ¿no? Podés leer con los dibujos solamente, ¿no? O podés encontrar distintas maneras de leerla, a través de la historia, a través del dibujo, ¿no? Claro, tal cual. Vos, me gustaba, o sea, como vos contaste el otro día, sería interesante que cuentes, o sea, cómo inventás tus historias, ¿no? Eso me gustaría que cuentes un poco. ¿De qué manera, no? O sea, si haces primero el texto o el dibujo. Mira, yo, digamos, cuando empecé con esto de la historieta, lo que hacía era dibujaba y escribía a la vez. O sea, como que no estaba organizado, ordenado, cómo se tenía que hacer una historieta, ¿viste? Si había que escribir primero, dibujar. Porque como a mí me surgían imágenes, tenía que dibujarlas y al lado le escribí un texto. Dice, bueno, esto, acá hay una historia, ¿no? Acá estoy contando algo. Pero con el tiempo, digamos, como que me fui profesionalizando, fui viendo a otros profesionales cómo trabajan, fui viendo la manera más organizada y más enriquecedora de trabajar, y ahora sí escribo el guión tradicionalmente, paralelamente voy haciendo los diseños de los personajes y todo, pero lo escribo en la computadora y en el Word, ¿viste? Empiezo a escribir. Como es un guión que voy a dibujar yo mismo, no tiene grandes explicaciones, más que nada para que yo me acuerde, ¿viste?, qué era lo que tengo que dibujar. Y una vez que me gusta eso, a dibujar. Eso es un poco lo que veo que ha cambiado, ¿no? Estos años antes, un poco los dibujantes tenían los guiones, ¿no? Estaba el guionista, estaba el dibujante. Ahora estas nuevas generaciones, o sea, son autores de sus propias historietas, casi todos, ¿eh? Hay de todo. Todavía hay grandes guionistas, sí, hay equipos. A mí me gusta trabajar así por una cuestión de que a mí me gusta escribir, digamos. Que yo, claro. Me gusta el tema del guionista y el tema del dibujo, las dos cosas, pero hay muchísimos dibujantes, grandes dibujantes, que necesitan de un guionista todavía, y bueno, hay grandes guionistas que no saben dibujar, entonces se complementan. Hay grandes duplas, ¿no? Si abrís la Fierro, ahí está, no sé, Carlos Trillo con Lucas Varela, sí, ¿viste? Sí. Una historieta muy linda del Hipnotizador con De Santis, que es un escritor. Un escritorazo. Escritor zarpado y también fue guionista de historieta mucho tiempo y lo sigue siendo. Y bueno, y se encontró con Juancito Sáenz Valiente y se siguen armando grandes duplas. A mí me encanta esa cosa del autor, ¿no? El tipo que dibuja, tiene algo para contar y hace todo, pero bueno. También vos encontraste las dos maneras de expresarte juntas, digamos, ¿no? Claro, sí, totalmente. A mí también, o sea, me gusta escribir mis guiones y dibujar lo que... Es más, es como una forma más completa para mí, ¿no? Uno mismo se entiende mejor que con otro. Claro, pero... tal cual. A veces te pasa que por ahí el guión está buenísimo, pero no tenés ganas de dibujarlo porque no lo sentís propio, ¿viste? Si, bueno, esto no es mi historia, ¿viste? No es mío. Yo siento que me tengo que adueñar, o sea, tengo que sentir lo que voy a dibujar, ¿viste? Algo mío tiene que tener. Y bueno, ahí está lo profesional de uno a veces, ¿no? Que, bueno, digo, bueno, lo voy a dibujar igual. Pero bueno, lo más lindo a mí, lo que más me interesa, por eso trato de evitar trabajar con guionistas, es contar mi propia historia, mis propios mambos, mis propias locuras. Está genial. Contanos un poco cómo surge Nocturno, que a mí es una de las que me fascina realmente. Bueno, Nocturno fue una historieta que salió en Fierro, duró bastante, y ahora bueno, está editado en libro por la editorial Librea, y bueno, es una historia de unos pájaros monstruosos, gigantescos, tiene que ver con el mito del hombre lobo, ¿no? De la gente que por las noches se transforma en un lobo. Bueno, acá en vez de transformarse en lobo se transforman en pájaros, y la historia surgió por... trata sobre... más que nada sobre el vuelo, ¿no? El volar, sobre esa fascinación del hombre en toda la historia por volar, como, ¿no? Por eso hay muchos aviones también en la historieta, hay muchas formas de volar, hay una caída en picada, así libre, sin paracaídas de personas. Tiene mucho que ver con la libertad, el vuelo, ¿no? Está bueno, pero o sea, transcurre en tu medio, en tu lugar. Sí, transcurre, empieza en Buenos Aires y después la historia se traslada a Puerto Madryn. Es un gran viaje, y nada, digamos, trata un poco lo que contaba en la charla, ¿no? Que trata de lugares así reconocibles, trata acá, digamos, a mí me gusta conocer los lugares donde va a transcurrir la historia, me resulta fácil, digamos, ¿no? Como imaginar la historia en lugares donde que existen. Entonces, si no lo conozco el lugar, lo trato de descubrir, ¿viste? Como lo que contaba, por ejemplo, de Puerto Madryn, ¿viste? Sí, que agarré y empecé a buscar documentación, ¿viste? A ver cómo es Puerto Madryn, porque la verdad nunca estuve ahí y quería que se parezca a eso. Pero bueno, acá en Buenos Aires no tenía problema, porque me tomaba un bondi, iba, ¿viste? Y sacaba las fotos, si era algún lugar como el Congreso, la flor de ese monumento, que hay una flor enorme, viste, al lado de la Facultad de Derecho. Sí. Algunos lugares reconocibles aparecen. ¿Y era medio vecino tú, no era tuyo el aguilucho ese que contaste? Cada tanto aparece por acá. Ah, sí, sí. Nocturno rondando mi departamento. Es una imagen extraña, ¿no? Es cierto, es una imagen extraña. A mí me sorprendió, por ejemplo, que vos lo describiste como, claro, como algo salvaje, algo libre en un ambiente, o sea, urbano, ¿no? O sea, eso es lo que te llamó la atención, ¿no es cierto? Sí, totalmente, era esa imagen del pájaro, algo tan salvaje, ¿no? En un fondo de la ciudad, ¿no? Esa cosa urbana, y creo que también es una imagen clásica, ¿no? Esa cosa de la ciudad representa un poco la cárcel, esa cosa urbana opresiva, y este animal que vuela, ¿viste? Era como... rompe los esquemas, digamos, ¿no? Es muy fuerte esa imagen. No sé, creo que del video de Cerati, La ciudad de la furia, para adelante, debe haber muchas imágenes con esa cosa, ¿no? Lo bueno, estábamos hablando antes con Ivana acá en el programa, o sea, cómo vimos como que a partir de Westergel, ¿no? De traer lo fantástico al medio nuestro, a nuestra realidad. O sea, vos de alguna manera lo estás continuando, ¿no? O sea, tratar de que las cosas, o sea, recuperar nuestra identidad a partir de la historieta, y que las cosas pueden ocurrir en nuestro entorno, ¿no? Es una manera de rescatar nuestra historia, nuestras cosas también, ¿no? Sí, totalmente. Para que es una gran influencia. Yo de chico había leído El Eternauta y esa cosa de historia fantástica, pero en la Argentina me encanta, o sea, ¿no? Más que nada uno, el seguidor del género fantástico, de la ciencia ficción, el terror, todo eso, está acostumbrado a que transcurra, viste, en Nueva York, en Los Exacto. Ángeles, las invasiones extraterrestres, viste, siempre invaden ahí, viste, y que pase acá, te vuela la cabeza, ¿no? Fue como, creo que es una inspiración, y por de ahí me viene eso, ¿no? De contar acá. Contanos un poco cómo es esto de participar en este proyecto del universo Eternauta, ¿no? En este capítulo que hiciste del perro llamador. ¿Cómo surge, digamos? Y bueno, ahora Javier Doello es el editor de todo lo relacionado con el Eternauta, junto con Solano López, que es el dibujante original del Eternauta. Ellos dos conservan los derechos del Eternauta. Durante muchos años hubo grandes peleas legales por ver quién tenía los derechos. El primer editor del Eternauta los conservaba, también la viuda de Oesterheld pelearon, y al final, bueno, llegaron a un acuerdo, y ahora sí se puede editar tranquilamente el Eternauta. Durante mucho tiempo hasta era ilegal, ¿no? Sí, o sea, sí, hacer una continuación del Eternauta, no se podía, aunque las hubo, ¿viste? Sí, ellos tienen los derechos legales de editar. Claro, ahora sí, sí. Entonces, como ahora se puede, tienen muchas ganas de editar cosas, y empezaron a retomar proyectos que estaban abandonados del Eternauta. Y uno era el perro llamador, que era un guión de los 80 que había empezado a dibujar Solano López con un guionista de esa época, Sergio Kern, sí, y nunca se terminó, que se dibujó el primer capítulo, se mandó a Italia eso, y parece que no funcionó, no les interesó los editores, y quedó ahí colgado. Y el primer capítulo es increíble, está buenísimo, es un dibujo de Solano López, sí, en su mejor sí. momento. Todo el que lo leyó, porque se publicó varias veces eso, pero ahí como algo raro, ¿viste? Porque no estaba terminado. Y la verdad que era el mejor momento de Solano dibujando. Y la historia sugería un momento, parecía, digo, ¿qué onda esto? ¿Qué es? Porque también hubo continuaciones en el Eternauta que la verdad no a mí no me gustaron mucho. Y esto parecía bueno. Y ahora me llama Doello y me dice, mira, el guión está todo escrito de eso, y la idea de ellos era terminar de dibujarlo, pero la idea era que no lo siga dibujando Solano, que eran 4 capítulos, el primero ya lo había dibujado Solano en los 80, y bueno, la idea era continuarlo con otros dibujantes nuevos, y bueno, me tocó hacer uno. Sí. Imagínate cuando me dijo, viste, que lo había, viste, no hablé ni de plata, nada. Le dije, sí, dale, ¿cuándo? ¿Cómo? Sí, dibujar el Eternauta era todo un logro. Es el logro, claro, de todo dibujante. Ni me imaginé que viste, iba a dibujar el Eternauta. Y estuvo bueno, pero fue raro, viste, fue una experiencia rara, porque justo es un guión muy raro del Eternauta que viste, no hay ni cascarudo, ni mano, ni claro. Favali. Sí, está nada más el Eternauta en una cueva con unos niños, y el Eternauta ni siquiera tiene el traje, el Eternauta. Entonces, como, viste, es una historia. Bueno, es el Eternauta, viste, que el Eternauta, el ícono del Eternauta es, viste, el tipo con el traje puesto. Claro. Si le sacás el traje, tiene y si no lo dibuja Solano López, es difícil reconocer al Eternauta, viste. Pero te digo que está genial así todo el que libro. Aparte, esto está bueno porque, o sea, se han sumado todos sus distintas versiones, ¿no? Hacer cada uno un capítulo, está genial este libro, a mí me encanta, porque es como que todos, es de todos el personaje, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que el Eternauta es de todos y todos aportan a continuar la historia, ¿no? Yo creo que eso está sensacional. Claro, sí, afuera se acostumbra mucho eso, ¿viste? Vos ves, no sé, personajes clásicos como Batman, por ejemplo, y lo han dibujado 450.000 tipos, ¿viste? Sí. O sea, está el dibujo original de Bob Kane, que es el creador, pero ya es una franquicia que se extiende. Y creo que la idea de Javier Doello y de Solano es un poco eso, ¿no? Que sobreviva el universo Eternauta más allá de sus autores originales, ¿viste? Seguir haciendo cosas. Eternauta forever. Claro, veremos en qué queda eso. Pero bueno, aparentemente terminó la historia ahora, no sé, vamos a ver. Claro, sí, aparentemente terminó, es verdad. Solano dibujó la última historieta. Sí. El fin del mundo. Ahí quedó. Ahora, el que quiera continuarla, él dejó las puertas abiertas, ¿no? Y yo creo que sí, algo más va a haber seguramente. Pero bueno, realmente toda una experiencia haber hecho esto del Eternauta, ¿no? Sí. Tu género, digamos, ahonda en la ciencia ficción, que, o sea, se han juntado los dos géneros que más me gustan, te digo, ¿no? Que son la ciencia ficción y la historieta, ¿no? Y han surgido cosas increíbles. Y me gusta mucho lo que estás haciendo ahora en Fierro. Ajá. Ángela de la Morte. Claro. ¿Cómo transcurre esta historia, digamos, para aquel que no la conoce, digamos, ¿no? ¿Cómo te inspiraste en este proyecto, en este trabajo? ¿Cómo surgió? Y Ángela de la Muerte es lo que decías vos, retomo el tema de la ciencia ficción, ¿no? Que también a mí me apasiona muchísimo y tenía muchas ganas de hacer una historita más espacial, ¿no? Ciencia ficción clásica, ¿viste? En el espacio, con esa estética de 2001, ¿viste? Pero con una tecnología muy parecida a la del presente, ¿no? No me fui, ¿viste? A las ciudades en la luna, ¿viste? A Star Wars, ¿no? Sí, sí. Rayos láser, ¿viste? Traté, bueno, vamos a hacer una cosa de ciencia ficción, pero cercana. Primero porque me asustaba un poco el hecho de dibujar ciencia ficción. Es algo que siempre tuve ganas de hacer. Pero es difícil, ¿viste? Hacer tecnología, eso. Entonces dije, bueno, quería hacer algo bastante sobrio, ¿viste? Entonces, bueno, la historia transcurre en la luna, hay unas muy pequeñas bases lunares ahí, personajes muy solos, ¿viste? Una cosa como, tranquilamente podía haber transcurrido en la Antártida la historieta, ¿viste? Pero, sí. O, no sé, Marte, pero bueno, me gustó la luna. La luna está bueno. Me parece que tiene esa mística, ¿viste? Por suerte, sigue manteniendo la mística. Salvador y el monito. El monito vuelve, el monito. Yo me quedé preocupado porque en la última fierra como que lo mataban, pobrecito. No muere el monito. Ah, bueno. Vuelve. Sí, la charla había contado, hablé del mono, sí, ¿no? Conté lo de la tapa. Sí, pues eso te estoy gastando porque como que terminó pegando más el monito. Sí, viste esos personajes secundarios que aparecen que empiezan a cobrar protagonismo. Que gana el Martín Fierro después. Claro, tal cual. Martín Fierro para el monito acá. Totalmente. ¿Cómo sigue Ángela de la Muerte? Estoy en eso, estoy escribiendo una continuación, así que vamos a seguir con Ángela de la Muerte. Y vuelve bonito también. Ah, bueno. No, realmente está, aparte es fascinante el tema, ¿no? Donde ha mezclado un poco lo místico acá, ¿no? Con el tema de las almas, ¿no? Me fascina la historia de Ángela de la Muerte, porque se han mezclado unas cuantas cosas, ¿no? Un poco tiene doble mensaje, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, pues lo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Esa parte mala y esa parte buena y esa lucha constante que tenemos adentro. Hay muchas, o sea, mucha literatura, mucha ciencia ficción que ha tocado el tema, ¿no? O sea, de sacar lo malo del alma, ¿no? Claro, sí. Mucho Bradbury, ¿no? También. Seguro. Que ha apostado a eso, ¿no? Hay una película, me acuerdo, ¿viste Un día un gato? No. Que era un gato que miraba a las personas con unos anteojos especiales y que veía de acuerdo al color con el que la veía, era el alma que tenía, ¿no? Ajá. Es una película muy antigua, pero muy hermosa. Y bueno, un poco es esto también, ¿no? Es ver cómo es el alma de la gente, ¿no? Yo creo que es un temazo, ¿no? Sí. Me encanta que lo hagas de esta manera en ciencia ficción, es genial. Así que bueno, queríamos hoy estar acá charlando con vos y agradecerte, ¿no? Todo esto que estás haciendo, toda la posibilidad que le diste a los chicos de con esa charla genial que diste en la Escuela Media 2 de conocer tu trabajo y cómo estaban muy contentos los pibes de ver cómo se puede llegar de jugar con el lápiz a crear de esa manera, ¿no? Yo creo que eso lo mostraste vos y quedó planteado el tema, ¿no? Con los chicos, estuvo muy bueno. Sí, no, estuvo buenísimo. Yo me divertí mucho, no sé. Creo que se creó un lindo clima, o sea, está la gente. Había bastantes chicos. Y bueno, de esto, o sea, hacían preguntas, eso es importante. Si no hacen preguntas, acá me parece. No, te gastaron. Sí, está bueno. Te gastaron con preguntas. Eso fue lo bueno. Y bueno, quedan las puertas abiertas, ¿no? Para el año que viene, vamos por más, pues no nos quedamos acá. Nosotros, viste, que queremos siempre hacer algo más y seguir generando estos espacios. Y bueno, y convocarte e invitarte nuevamente para que puedas seguir participando con nosotros y trayendo tus cosas para los pibes, ¿no? Bueno, dale, sí, cuente conmigo. Así que bueno, no sé si Iván, ¿querés preguntarle algo más? No, más que nada voy a mandarte un saludo y bueno, estamos en contacto. Vamos a seguir haciendo como acá con Sonia estas movidas. Y la idea, bueno, o sea, es generar esto y más que nada en la escuela, lo que estábamos charlando con ella. Llevar, qué sé yo, estas inquietudes, este arte a la escuela, a los chicos que son el futuro nuestro y que son los que van a hacer prevalecer la historieta, ¿no?

De la mazamorra al fresco y batata, de sabores y amoríos, de enredos y sobremesas. Entre ollas y sartenes hizo nuestra historia. 200 años, Argentina. Quizás a mí me salen estos versos que digo. Muchas gracias. Y a ver, por ahí saben este. Seguimos en Boca que Vuela. Nos quedan media hora, estamos en las finales, ¿eh? Ochoa del año, se nos va el año Ochoa, se va Boca que Vuela. Pero le cuento que queremos hacer algo en el verano, ¿eh? Ya voy tirando acá algo, vamos a ver si armamos. Estamos así juntando gente así que le guste esto de radioteatro. Estuvimos hablando acá con los chicos del taller de radio y se han sumado algunos. Y vamos a ver si armamos algo, ahora que terminamos Boca que Vuela por este año, pero vamos a armar algo para enero y febrero. Te van a armar algo para enero y febrero, algo de radioteatro, ¿eh? En la note, ¿eh? Media hora por lo menos, dijo Ochoa. ¿Se va a sumar? Ah, se va a sumar Ochoa también, ahí está. Enero y febrero, radioteatro en FM Moreno, Boca que Vuela presenta, te hacemos el cuento y a vos te gusta, así va a ser, ¿eh? Enero y febrero de noche, vamos a ver qué noche nos gusta más, qué noche queda libre y nos largamos acá con radioteatro en verano, ¿eh? En las noches, en tus noches, muchacha. Así quedó la mina, bueno. ¿Qué tal, eh? Nos charlamos todo con Salvador Sanz, ¿eh? Iván Franco. Sí, le preguntamos todo. ¿Qué está leyendo ahí? No, estaba mirando, jugándote un poco el... Me está robando material. Sí. Como dicen comúnmente, esto no es una biblioteca, es una librería. Eso no pasa en el libro, pero lee todo el mundo. Ahí ve, leen, miran, buscan. Una vez nos pasó en Mar del Plata, habíamos ido con los chicos que habíamos ganado el segundo premio y el tercero, y pasamos por ahí y había una librería. Entonces los chicos, claro, ven algo de historietas, vienen, se metían manos, qué bueno esto, qué sé yo. Entonces salió un señor, dice, esto no es una biblioteca. Y nos sacó matando, ¿van a comprar o no van a comprar? No fue el libro, pero dice. No, van y leen y no compran. Podrían de vez en cuando vieron algo, tampoco hay que pagar el alquiler, pero... Una alcancía, claro, colabora. Colabora con mirar, mirar. Colabora, pero yo no puedo decir nada, porque me he pasado años antes de tener la librería, recorriendo todas las librerías, me he leído todo en la librería, por eso no puedo decir nada. Por eso me puse en la librería. Pero bueno, no es lo mismo, le cuento. Trae otros problemas que la simple lectura no los trae. Es complicada la cosa, pero bueno, aquí estamos peleándole, ¿eh? Sí, seguro. Peleándole. Mire que tengo acá, qué lindo esto. Esto me llegó esta. Hablamos recién de la historieta en la historia, ¿no? Es una. Aquí mismo se llama. Es sobre la historia de la Confederación. Lo editaron en Santa Fe. Está bárbaro. Estábamos hablando recién de cómo tocar distintos temas en la historieta. Y esto es una genialidad, mire qué bueno. Eso es lo que hablábamos ayer, que en el interior, o sea, hay una movida mucho más grosa que la que acá. En cuanto a revalorizar la historia, claro, nuestra y mostrarla. La historieta también. Sí, la historieta. Mallea es alguien que vamos a fue a dar el último taller, Cristian Mallea, de la productora de Morón, que tiene una experiencia genial, una experiencia cooperativa de su trabajo. También hizo uno de los capítulos de El Perro Llamador. Y trabaja mucho, está en el libro ese de la historia, en Historieta de las Mujeres, que también ha hecho Mallea. No me lo me va a conseguir él, porque no está en distribución, no se consigue en distribución normal ese libro. No, no, él tiene muchos de autores de autoría de ellos que no salen, o sea, no tienen. Desgraciadamente ese tipo de libros no tienen la distribución que deberían tener, ¿no? Como contó Sasturain el otro día en la charla de ese libro de historia que se juntaron guionistas. Que es una joya. Una joya. Guionistas y dibujantes de primer nivel hicieron cada uno un capítulo, una etapa de la historia. Y no tenemos uno. Lo regalaron, hicieron 2000 ejemplares, una cosa sí, así, lo regalaron para el bicentenario. Y dice él, o sea, debería imprimirse, por lo menos repartirse en todas las escuelas, ¿no? Y a las radios también. Claro, que no. En todos lados. Pero creo que ya nos anotamos con uno. Creo que él nos dijo que podía colaborar también. Tenía algunos libros como para colaborar. Dice si hacíamos alguna otra movida. Sí, sí. Aparte, bueno, ellos digo que no estaban editando en este momento, pero ellos han hecho ediciones. La productora ha hecho ediciones. En este momento no está editando, están con la escuela. Pero tienen un video genial. Vamos al próximo encuentro que hagamos, vamos a volver a pasarlo, porque realmente muestra cómo, recién decías, ¿no?, cómo el trabajo del dibujante es un trabajo solitario, pero ahí en la productora hicieron, apuntaron al otro, ¿no? A que deje de ser un trabajo solitario. Y discuten entre todos si les gustan o no los dibujos, si les gustan o no los guiones, y se critican y se corrigen entre ellos. Eso es genial, está bueno. O sea, dejó de ser y para crecen, ellos. Crecen. Claro, crecen. O sí, sea, sí. Crecen. Yo creo también de esta forma, ¿no? A veces ponele, pasaba también acá en el taller de historieta, hay dibujos y uno dice, che, está bueno esto, y si le agregas esto, probá, a ver qué te... Y bueno, y el otro prueba, o sea, obviamente de esa forma, ¿no? Porque también este otro, esto no sirve. Pero bueno, eso ya es con maldad, pero cuando uno le hace una crítica constructiva, o sea, para ayudarlo, ¿no? Para decir, che, qué bueno que está este laburo, ¿probaste alguna vez laburar con, qué sé yo, con este otro material? A ver cómo te sale. Entonces ahí es cuando el dibujante crece. A mí me ha ayudado mucho crecer de esa forma, que me digan, che, ¿probaste esto? ¿Laburar con esto? ¿Laburar con lo otro? ¿Agregarle esto? ¿Agregarle lo otro? Y yo juego, experimento, pruebo y... Está claro, bueno, está bueno porque crecer, es una manera de crecer, exacto. En general, el trabajo de los talleres permite crecer, porque aprendés de las experiencias de los otros. Aprendés el trabajo de los talleres es riquísimo en cualquier tema que se trate. Bueno, Sanz mismo laburando solo, él mismo dijo, mirá, yo he aprendido mucho de los que saben dibujar muy bien. Entonces yo miraba... Siempre aprendés de otro, digamos. Exactamente, es verdad. Estoy esperando, a ver, voy a pensar que no quieren rescatar ningún libro, che. Para la memoria colectiva. Hemos tirado una consigna, nos quedan pocos minutos ya del programa, y estamos regalando acá Los viajes de Marco Polo, dibujado por Enrique Alcatena, que es una joyita, y nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje al 1561-540359 y nos dicen, según acá Bradbury en su libro Fahrenheit, ¿qué libro rescatarían ustedes? ¿Qué libro memorizarían para el futuro? Nos llaman, nos dicen eso nomás. Y al primero que ya me regalamos Alcatena, ¿eh? Así que bueno, 466-6559, ya. Nos quedan 10 minutos de programa. Me voy a ir triste si no. Me voy a guardar Alcatena, no se lo regalo a nadie. ¿Y vos qué libro salvarías, Sonia? ¿Qué libro salvaría? Tres. Principito, sí. Robinson Crusoe, sí. 100 años de soledad. Para empezar, ¿le gustó mi elección? Qué buena. ¿Eh? Yo salvaría la Ilíada. Es más difícil memorizar ese ya. Sí, pero me la guardaría. Está buena, sí, está buena. Fue el primer libro, o sea, que leí de poesía épica y bueno, hasta el día de hoy me fascinó ese libro. Es hermoso. Mi libro de cabecera, el que más me gustó es la Ilíada. Y bueno, después la Odisea, pero más la Ilíada todavía que la Odisea. Incluso más que la Eneida, que supuestamente es Virgilio era un lector de Homero y juntó bastante de los dos, ¿no? Pero la Ilíada es algo muy muy groso. Lo mismo que bueno, también salvaría los libros de Tolkien. Hay un montón, ¿no? Robinson Crusoe para mí fue un libro fascinante, lo leí de muy piba y es un libro del que uno aprende, ¿no? Te sirve para toda la vida. Claro, o sea, cada uno tiene un libro donde, claro, en una época le ha marcado, yo creo que más en la juventud, por eso pega tanto la lectura en la juventud, porque vos te leíste un libro, sentiste cosas con ese libro, te transportó a mundos, a realidades diferentes y vos volaste. Y bueno, desde ahí, exacto, te queda para toda la vida. 100 años de soledad, o sea, me abrió el universo lo que es Latinoamérica con toda la magia y, ¿no? Increíble de lo que es Latinoamérica, por ejemplo. Fascinante. Esos libros que empezás a leer y no lo puedes parar hasta que termine, ¿no? Totalmente. Hay mucho. Hay algunos que me acuerdo de memoria sin proponérmelo ya. Pero bueno, usted señora, usted señor, usted pequeño que está escuchando, ¿qué libro rescataría en su memoria? Nos llama al 4666559 o nos manda mensajito al 1561540359 y nos estamos yendo ya casi, ¿eh? Nos queda poquito. ¿Qué estamos? Estamos ahí en la... Ah, nos quedan 10 minutos. Bueno, 10 minutos. No escuchamos música, ¿eh? 9 minutos. Póngame ese temita que me fascina de Serrat, Hijo de la Luz y de la Sombra, que me lo voy a ir a ver a Serrat, aunque sea el último que haga, voy a ir el 10 a verlo a Serrat. ¿Cuándo? Sí, el 10. ¿En dónde? En el Rex. Quiero ir. Vamos. Lo vi cuando tenía 17 años, este año tengo que ir a verlo, pero adelante, no arriba como fui cuando tenía 17 años. Si no, no quiero Navidad, no quiero cumpleaños, no quiero nada, quiero volver a Serrat. Ponga. Es la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros, con